Alce Negro, el viejo jefe Sioux, que ciertamente no se inspiraba en ratio representativa alguna, en su espléndida autobiografía dictada en 1931, en edad ya avanzada, afirma que ve la vida desde lo alto de una colina solitaria, es decir, desde una perspectiva que le impone orden, sentido y valor. Él sabe que cualquier lugar puede ser el centro del mundo, aunque siempre siga buscándolo, y es solo esta búsqueda lo que le permite narrar, más allá de todo aislamiento individual, la historia de toda la vida, no solo de los hombres, sino también de los animales y de todas las cosas verdes. La mirada desde lo alto, abrazando las diversidades del mundo en su unidad sin necesidad de reprimirlas, permite la comprensión de lo múltiple. Alce Negro hubiera podido pedirle todo al diablo, porque no hay nada que él no desee y porque por cada hierba movida por el viento vale la pena perder el alma. Pero para Alce Negro no existe diablo alguno que pueda condenarlo, y perder el alma por amor a todas las presencias de la vida santa y buena significan salvarla y volverla a encontrar en la fraternal unión con la multiplicidad de las cosas.